Esta es una pieza, lo que vamos a hacer ahora, que creo que nunca hemos tocado aquí. Una gallarda napolitana que nos enseñó también nuestro amigo Jordi Zaval. Cuando lo conocimos por primera vez, él empezó a tocar una pieza y dijo, ¿a alguno de ustedes les suena conocida esta pieza? Y entonces Patricio Hidalgo, que estaba ahí, se quedó un momentito pensando y empezó a cantar el Jarabe Loco. Y sucede que son idénticas. Entonces, esta es una gallarda napolitana de Antonio Valente, de finales del siglo XVI, unida con ese Jarabe Loco y con una introducción de una canta de Guabina de Colombia, que casualmente también es idéntica. Thank you. Zumárraga.